En este camino somos dos, como si no hubiera gente. Tú me ves pasar, yo te veo mirar hacia un alto cielo. Un sendero espeso en nostalgia de un invierno tan lejano como el tiempo en que te vi acercándote hacia mí. Ríos que deslumbran entre risas al bosque dormido hasta despertar llorando, respirando. Luces de una tarde que oscurece mientras pasan meses sin agua en el suelo, sin tu voz cruzando el cielo. Y pasan ciudades secas de pastizal, perdidas. No somos tierra de este lugar, de este lugar. Ya caminan con nosotros estelas marchantes que en el cielo derraman su renacer. Un camino muerto de sed, ya los cielos se humedecen, se refugian aves en sus nidos y gotas que nos ven, refugiándonos también. Viento que es como una flor que se abre y esparce su aliento sobre hojas abatidas por miles de heridas. Caen las tardes eternas de lluvia, llenan el silencio que dejó la ausencia de estos días de inocencia. Del agua, entregadas el camino en calma, y en tu mano luces del alma.